Buen día, Juan, ¿cómo estás? Te saluda Yara Candia y Vilma. Hola, ¿qué tal? Buenos días a las dos ahí y a todos en el estudio. Bueno, muchas gracias por atendernos. Es así entonces, ¿ya hay fecha para lo que es la licitación de la ampliación de la terminal? Sí, exactamente. El 4 de febrero abrirían las ofertas de las empresas. Bien. Lo que es el tema de licitación y demás, tiene fondos nacionales también, ¿no? Claro, esta es una obra que, digamos, el intendente gestionó en Nación, en el Ministerio de Transporte de Nación. Los fondos, la obra tiene un monto total de 430 millones de pesos y son todos fondos directamente federales. Bien. ¿Estos fondos qué implicarían, aparte de la ampliación? ¿Cómo que implicarían aparte de la ampliación? Claro, de la ampliación de la terminal, sí. Del edificio existente, digamos, bueno, a ver, como son fondos también federales, tuvimos que trabajar durante bastante tiempo con los equipos técnicos de Nación porque son los que, en definitiva, van poniendo ciertas pautas técnicas y ciertos requisitos que la terminal debía tener, digamos. Claro. Lo fijó sobre las líneas de, bueno, obviamente de modernidad, de tratar de ir a sistemas un poco más inteligentes, de hablar de una cierta sustentabilidad, de tener recaudos con las aislaciones del edificio, de ir a, en vez de a vidrios simples por la zona en la que tenemos, tratar de ir a muros más complejos de vidrio. Ciertas pautas que, bueno, incluso el programa, digamos, de la terminal, la cantidad de locales, la cantidad de boletería, la cantidad de dársenas, fueron todas negociadas con ellos directamente. Y bueno, después de un tiempo y varias correcciones, quedó el proyecto que actualmente se va a construir, donde ellos, del edificio existente que nosotros tenemos hoy, van a financiar la parte de arriba, donde se va a hacer toda la parte de oficinas nuevas, donde va a estar toda la parte de administración de la terminal. Y del edificio de abajo, lo que hoy conocemos como la planta baja, donde están todas las boleterías y los locales, no van a financiar ellos esa parte, porque ahí lo que se planteó es tratar de recuperar ese lugar para la comunidad y poder hacer un salón de usos múltiples que la municipalidad no... Se nos está cortando un poco la comunicación. A ver. Ahora sí, lo que usted decía, planta baja, un salón de usos múltiples, ¿no? Un salón de usos múltiples y dos locales comerciales. Bien. Pero eso quedará para una segunda etapa porque no va a ser financiado con fondos federales. Así que podría llegar a ser fondos provinciales, ¿no? Y tenemos que gestionarlos, tal cual. El proyecto está, digamos, y ahora vamos a ver de dónde podemos sacar, a quién podemos ir a pedir ese dinero. Claro. Y bueno, después lo que se planteó es un edificio, hay un hall de vidriado que va a ser el nuevo acceso, que es el foyer entre ambos edificios, entre el nuevo y el viejo, y donde en el nuevo, bajo las condiciones que, como te decía, pusieron los equipos técnicos nacionales en cuanto a las propuestas que el equipo del municipio iba haciendo, quedó definido prácticamente la totalidad de la terminal con las salas de espera, las recepciones, hay un bar, bueno, importantísimo, todo el edificio nuevo en planta baja. Quisimos no trabajar con dos niveles y demás para precisamente trabajar la línea que ellos planteaban, que era el tema de la accesibilidad, ¿no? Claro, sí, en primer lugar. Así que, bueno, como programa aparecen 10 boleterías, 12 dársenas, que eso duplica la capacidad actual de llegada de colectivos. Aparece todo, bueno, un cerco perimetral, una torre de control. La idea es que tenga un poco más de seguridad y de control que el actual terminal que tenemos. Así que, bueno, nada, es un edificio. Imagínate que el terreno, estamos hablando de un terreno de 15.000 metros cuadrados aproximadamente, y se interviene prácticamente todo con solados, con espacios verdes, con playones para vehículos, con el playón propio de los ómnibus. Sí, totalmente. Así que, bueno, es un proyecto muy, muy interesante. Seguramente hoy o mañana estarán las fotos del último prototipo que quedó, porque, bueno, vi y aprovecho el momento y el espacio para aclarar que las últimas imágenes que salieron son de el primer prototipo que se hizo hará hace 7-8 meses. Así que hoy probablemente o mañana, que es la publicación oficial por parte del municipio, van a salir las imágenes del último prototipo, que es el que se va a licitar efectivamente. Bien, bien, porque justo también iba a preguntar, me hace acordar un poco lo que son, bueno, la parte baja norte, terminal más de La Plata, terminal más de Retiro, pero claro, debe ser también otro prototipo ahora que se van a difundir las nuevas imágenes. Las viejas sí se parecen ahí, que hay nubecitas, hay algunos planta baja también de todo lo que se va a hacer. La verdad que sí. Me imagino que no difiere mucho igual, ¿no? El planteo, digamos, del primer planteo, que fue el que fue a buscar la plata, porque es como todo, ¿viste? Vos tenés que hacer un proyecto y un planteo y tratar de adherir a esos fondos federales, más allá de la gestión del intendente, después el equipo tiene que poder responder y estar a la altura. Sí. Cuando se consiguió la financiación, nos dijeron que sí, se firmó el convenio, uh-huh. Y a partir de ahí estuvimos durante 6 meses negociando con los equipos técnicos de ellos. Claro. Así que el prototipo es el resultado de esa negociación. De esas negociaciones. De la imagen que vieron, hay cambios, digamos, importantes. Y en cuanto al funcionamiento también, digamos, se simplificó a criterio. Esto me separo del puesto y lo pongo como criterio técnico. Uh-huh. Mucho más simple y mucho más accesible que el prototipo inicial. Ajá. Bueno, bien, entonces, me imagino que mucho trabajo en cuanto a lo que fue coordinación y demás, y también mucho trabajo el que se viene ahora, luego de la fecha de la licitación, ¿no? Exacto, sí, ahora estamos expectantes de ver quiénes son las empresas que se van a presentar, y mañana son las invitaciones formales, digamos, ya a partir de mañana se van a poder comprar los pliegos licitatorios, uh-huh. Y bueno, veremos el 4 de febrero quién resulte adjudicado de la obra, y ahí sí arrancará un trabajo importante. Y sí, ¿tiene más o menos un plazo estipulado que pueda ajustarse o no también, ¿no?, después a los tiempos de la vida real? Sí. La obra sale con 12 meses. Bien, un año. Que es un tiempo pactado por Nación. Nosotros la consideramos un poco apretada la fecha para todas las tareas que hay que hacer, pero como te digo, tenemos que cumplir con un montón de requisitos que no los podemos poner nosotros. Son fechas que también pone Nación para poder terminar las obras con los cronogramas que ellos tienen, digamos. Claro, eso me imagino también que generó gran presión en lo que es toda la coordinación para que se lleve esto a cabo. Cumplir. Exacto. Con tiempos y también con pautas que vienen de más arriba todavía. Exactamente, sí. De hecho, a fin de año se tuvo que tener el prototipo cerrado sí o sí, porque los proyectos que no estuvieran en posibilidad de inicio no sabían si iban a continuar o no, entonces los equipos técnicos corrieron atrás de eso. Me imagino. Bueno, Zaragoza, muchas gracias por la comunicación. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. Juan Zaragoza, entonces, es el subsecretario del área de obras de la Municipalidad de Viedma, hablando entonces sobre lo que va a ser esta nueva terminal, entre comillas también, porque se va a refuncionalizar todo lo que es la parte de abajo, la planta baja de la terminal como la conocemos ahora, se va a ampliar, eso sí tiene en gran medida ampliación, hay también, como decía, patios, espacios también más lúdicos para quienes estén ahí esperando los colectivos, incluso también ampliación de dársenas y con una fecha de licitación que fue confirmada por el intendente Pedro Pesati hace unos días atrás, que va a ser el 4 de febrero. Así que el 4 de febrero ya con licitación, bueno, ya sabremos quiénes van a ser los encargados y las encargadas de poner en pie esta terminal, que como decía Zaragoza, tiene un plazo de un año estipulado por Nación. Recordemos, 430 millones de pesos es lo que invirtió el Ministerio de Transporte de Nación para esta terminal, y que bueno, tiene también sus complejidades en cuanto a lo que es tiempo, en cuanto a lo que va a ser también el trabajo, y luego los proyectos, porque esto no sigue ahí, sino que también luego se va a tratar de trabajar con lo que es la planta alta, aunque, como dijo Zaragoza, todavía están viendo de dónde van a sacar ese dinero.